Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y estamos en esta página 182 de su revista cultural Chasquiando, que se transmite por 940 AM, www.radiocce.com, y no se olvide de sintonizar Cultura FM 100.9. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, Red Com Comunicadores. Soy Chasqui Milenario, soy Vinicio Aro. Gracias a todas y todos por estar gentilmente ubicados en esta parte de las plataformas digitales. No se olvide, estamos transmitiendo desde Facebook Live, somos Red Com Comunicadores. Estamos en nuestra fanpage de Facebook como Red Com Comunicadores. Agradezco a quienes poco a poco se están conectando ya a esta transmisión. Gracias también a nuestra compañera Silvi Rogel, que por motivo de trabajo tuvo que ausentarse el día de hoy en este programa. Hoy tenemos una noche de emprendimientos productivos, tenemos una noche de sabiduría ancestral milenaria, de runa cuna, de pueblos originarios. Estoy hablando del emprendimiento Kingu. Vamos a saber qué es este emprendimiento, de qué se trata, qué es lo que hacen, cómo iniciaron y quiénes son los representantes, quiénes están a cargo de este magnífico emprendimiento productivo Kingu. Doy la bienvenida en esta noche, en esta página 182 de Chasqui Ando. No se olvide, somos quienes andamos mensajeando. Chasqui Ando, somos los mensajeros, y como mensajeros estamos llevando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana este mensaje. Doy la bienvenida y las buenas noches, y nuevamente agradecerle a Juan Carlos Ilicachi por su gentileza al estar en Radio Casa de la Cultura, en los micrófonos de Chasqueando, y compartir con nosotros una conversación, sus experiencias. Vamos a aprender de él y de la formación de Kingu, este emprendimiento productivo. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido, qué gusto, y gracias por aceptar esta entrevista. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Vinicio, y también a este espacio de Chasqueando y a Casa de la Cultura Ecuatoriana, por esta oportunidad y porque me han permitido contar en esta noche en la experiencia de Kingu. Así que para mí es un gusto, reitero, el estar en este espacio y poder contar las experiencias, la experiencia que se ha venido caminando como pueblos indígenas y concretamente como pueblo indígena quichua, puruá, de la provincia de Chimborazo, de donde provengo, y es un placer estar, la verdad, en este espacio, Vinicio, así que gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, Juan Carlos. Nosotros somos los que debemos agradecerle a usted por esta gentileza, por estar acá, para compartirnos todo su saber, toda esa tradición milenaria que ahora se sintetiza en Kingu. Bueno, Kingu podría ser un emprendimiento productivo, Juan Carlos, pero es hecho por seres humanos, por Runa Kuna. ¿Quién es Juan Carlos Silicache? Bueno, Juan Carlos Silicache es una persona que pertenece al pueblo quichua puruá de Chimborazo, de una comunidad, y bueno, por situaciones de la vida, se ha trasladado a temprana edad a la ciudad de Quito, y donde ha estado durante años, aproximadamente desde los 3 años hasta el momento, y donde prácticamente hemos hecho nuestro espacio, nuestro territorio también ya hoy, y donde hemos experimentado, donde hemos pasado por varios procesos en esta nueva dinámica, ¿no?, de la ciudad, en esta nueva cultura de la ciudad, donde tenemos que enfrentar o hemos tenido que enfrentar múltiples situaciones negativas y positivas, ¿no? Y donde hemos desarrollado también toda nuestra vida educativa, profesional y hasta el momento, ahora ya con Kingu, emprendiendo y haciendo otras experiencias también. Cuando hablamos de Kingu, Juan Carlos, asociamos a la palabra Kingu a este emprendimiento. Entendemos que es un sueño que poco a poco se va convirtiendo en una feliz realidad. Pero ¿cómo nace esta idea? Bueno, es un emprendimiento que nace desde muchos años atrás. Creo que por 2 cosas fundamentales. Por un lado, la población que sale a la ciudad, la población que migra, pudiéramos decirlos así, siente la necesidad de alguna manera de poder responder, o más bien de poder enfrentar a la ciudad. Sufre múltiples necesidades y en ese sentido muchos compañeros indígenas que han salido a las urbes se sienten con esa necesidad económica, de pobreza, necesidad de un trabajo, y efectivamente en ese contexto Manuela Pilco Janeta, hace muchos años, estamos hablando de 20 años aproximadamente, ella, por un lado, como una forma de subsistir en la ciudad, inicia con esta actividad, diríamos, de hacer prendas de nuestro pueblo. En este caso, las blusas, las camisas, las shigras, la que les llamamos el bolsito de las mujeres indígenas quichuas, también las fajas y bueno, toda esa sabiduría que ella traía desde su comunidad, se arriesga y pone en este contexto de la ciudad e inicia haciendo inicialmente prendas muy puntuales para 1 o 2 personas. Y también para la vecindad, para el contexto inmediato donde estaba en este espacio, ¿no?, en Quito. Entonces creería que es una necesidad económica de subsistir en la ciudad, por la que se interesa también poner este conocimiento y de alguna manera ofrecer sus prendas para que también nuestros hermanos que están acá en la ciudad puedan también adquirirlos. Y por otro lado, también la idea de revalorizar, o sea, de nuevamente poner énfasis en nuestra cultura, de poner ese valor a nuestra cultura. Creo que eso es muy importante porque el indígena que llega a la ciudad se ve enfrentada a múltiples situaciones, en este caso de racismo, a pesar de que ahora el nivel tal vez en algo se flexibilizó, pero hace 20 años estamos hablando fuerte el racismo, la discriminación. Manuela Pilco Janeta, que es mi suegra, de paso, ella sufre este tipo de situaciones acá en la ciudad. Y eso también le motiva a decir que nosotros como pueblos indígenas tenemos sabiduría, tenemos conocimiento y que partiendo de esos mismos conocimientos pudiéramos generar economía también acá en la ciudad. Entonces, esas 2 motivaciones hacen que Manuela Pilco se decida e inicie este emprendimiento hace 20 años. Y de ahí para acá, se ha ido caminando, se ha ido creciendo, y bueno, acompañándose también de los hijos en este caso, de todos los hijos que están en la ciudad también, y que efectivamente han impulsado y de a poco han dado fuerza a este emprendimiento de Kingu durante todos estos años. En estos últimos años también me he integrado a este emprendimiento porque creemos en la importancia, porque creemos que efectivamente podemos ser un aporte a la sociedad desde este emprendimiento, porque no solo es la parte de la economía, que de paso es también muy bueno para todos los que hacen Kingu en nuestro taller, en nuestras tiendas, pero por otro lado es el tema de cómo aportar desde este ámbito a esta sociedad intercultural que tanto aspiramos, que efectivamente haya una verdadera interculturalidad y un país plurinacional. Entonces, ese es el contexto, esa es un poco la historia en la que aparece este emprendimiento Kingu. Inicialmente, no necesariamente o no efectivamente con el nombre de Kingu, pero a raíz ya de los últimos años también le dimos significado a este emprendimiento, un significado cultural, un nombre quichua, y por eso nace este término también de Kingu. ¿Qué significa Kingu en el idioma de los hombres grandes y libres, mi estimado Juan Carlos? Literalmente Kingu significa, es un término, es una palabra quichua, y significa zigzag. Prácticamente, literalmente, pero alrededor de esa palabra Kingu en lo profundo o engloba un significado profundo de un término quichua que en las comunidades lo utilizan y que lo tienen, y que el Kingu es ese zigzag, ese camino de la vida, esas curvas que tiene la vida, esos espirales que tiene la vida. Entonces, ese es el verdadero significado de Kingu, es ese zigzag de la vida, ese camino de la vida, ese espiral que se desarrolla, y que todo en la naturaleza es así, ¿no? Es en zigzag, es en espiral, toda nuestra vida, todo el movimiento que realiza, por ejemplo, el sol, por ejemplo, la luna, se realiza cuando sale el sol y aparece y está en el firmamento, ¿no es cierto? Y se oculta, va generando un zigzag. Cuando recorre el agua, por ejemplo, en la naturaleza, va haciendo esa figura de zigzag, esa curvatura, ¿no es cierto? Entonces, es un término profundo, y que el zigzag y que el Kingu está en todos los pueblos, y también en el pueblo quichua puruá. Si nosotros revisamos los pueblos indígenas y nacionalidades indígenas, observamos en todas las prendas, en todas los símbolos que tienen cada una de las nacionalidades, está el Kingu. Efectivamente, en nuestro caso lo llamamos Kingu, con nombre quichua. En el Shuar tal vez lo llamarán de otra manera, en el Siecopay también lo llamarán de otra manera, y así cada cultura, pero está identificado ese Kingu, porque de alguna manera tiene relación en ese pensamiento, y el pensamiento, la filosofía de todos los pueblos indígenas tienen esa relación, ¿no? En este término de Kingu. Así que es un término quichua profundo, filosófico, que nos dice mucho. Así es, Juan Carlos, estamos hablando un poco ya de la visión del runa de los Andes. Esto se llama la cosmovisión andina. Nada de lo que hace el pueblo originario, en este caso Puruá con Kingu, se debe únicamente a una palabra bonita, sino a una palabra que tiene un trasfondo cultural, un trasfondo de identidad, un trasfondo identitario que nos lleva a hablar de este emprendimiento productivo. Estamos con Juan Carlos Ilicachi y la herencia de la sabiduría y conocimiento puruá. Vamos ya avanzando en la primera media hora de nuestra tertulia. Esta es una, no es una entrevista, esta es una tertulia, esta es una conversación, esta es una plática en la que nosotros estamos aprendiendo de Kingu, de la comunidad puruá, quichua puruá, y estamos aprendiendo de su emprendimiento. ¿Cómo iniciar un emprendimiento? Y más aún con lo que nos contaba Juan Carlos, usted, cuando es difícil para una persona originaria, indígena, como usted lo llama, para un runa venir a la ciudad, migrar y conseguir realizar o levantar un emprendimiento, porque los emprendimientos productivos, Juan Carlos, se inicia con dinero, ¿no? O sea, 10, 100, 1000 dólares. ¿Cómo iniciar este sueño? Que ahora vamos a mostrar un video también a propósito de nuestros amigos y amigas. Les vamos a mostrar un video de lo que hacen, la maravilla que tienen ahora Kingu después de casi 20 años que ha pasado, cómo iniciar un emprendimiento, cuando para un nivel como el que tienen ahora y se puede, y lo vamos a mirar, y se puede mirar y se podrá observar, se necesita dinero que este sistema ha generado, ¿no? Y tenemos que vivir de él. ¿Cómo generar cuando a veces no se tiene dinero? ¿Cómo generaron ustedes esa base económica para poder levantar Kingo? Apunta esfuerzo, diría yo, apunte sacrificio, dedicación, esa pasión que se le puede meter. Yo creo que esto es muy importante en un emprendimiento y se les puede tal vez dar ahí un tips. Creo que eso es fundamental, apasionarse por algo, el querer, el tener gusto por hacer algo. Entonces, eso creo que permitió, y eso hizo Manuela Pilco en sus inicios. Eso han hecho de a poco cada uno de los hermanos, los hijos de Manuela Pilco, y últimamente también yo me he integrado, y eso es lo que hemos venido haciendo, apasionarnos, encariñarnos con lo que hacemos, porque estamos haciendo algo propio nuestro. Entonces es nuestra raíz, es nuestra cultura. Entonces eso creo que nos da más fuerza. Eso creo que es la clave. Y claro, efectivamente, esto implica económicamente también implementar, inyectar capital, recurso económico para materia prima, para equipamiento. Pero esto de Kingo no es una situación que de momentánea, sino más bien es un emprendimiento que de a poco va surgiendo, por años. Decía que en sus inicios vendían una prenda, dos prendas, o vendíamos una prenda, dos prendas a nuestros vecinos, a nuestros familiares, pero que de a poco se ha ido extendiendo. Y a medida de que se va extendiendo también, hemos visto que de a poco ir un poco también ampliando el tema de equipamiento, el tema de materia prima. Creo que eso es importantísimo, ir actuando, ir implementando, ir trabajando de acuerdo al momento, de acuerdo a la realidad que se tiene en el emprendimiento. Porque lo fácil es implementar e inyectar dinero si se tuviera, pero en el caso de que no se tenga, entonces hay que ir con mucha cautela, con mucha estrategia, con mucho detenimiento, con mucha seguridad, diría yo. Entonces son cuestiones muy claves en el emprendimiento. Y últimamente creo que es clave también el tema de poder tener un equipo de trabajo. Eso es fundamental también, el poder entenderse en el equipo de trabajo. Y aún más si es familiar. Creo que ahí es más difícil entenderse en los emprendimientos. El poder entenderse entre el padre, el hijo, o la madre, los hijos. Y bueno, acá también en la familia, el lograr entender y sincronizar. Eso creo que es muy fundamental, ¿no? Y bueno, en esta parte también vale recalcar el tema de que ¿por qué siempre por qué no pensar en que los pueblos indígenas tenemos mucha sabiduría? Y muchos, muchos elementos, muchos emprendimientos que pudiéramos desarrollarlos. Este es un emprendimiento Kingo, que es relacionado a nuestros trajes, a nuestra vestimenta. Pero nuestras comunidades, hemos visto en la Amazonía, en la Sierra, han hecho también emprendimientos de turismo comunitario, por ejemplo. Hay un sinnúmero. Yo creo que ahí está la decisión. De valorar lo nuestro, de lo que tenemos. En nuestras comunidades pudiéramos generar un sinnúmero de emprendimientos. Y efectivamente así lo han hecho muchos. Tenemos ahí en nuestro alrededor para poder trabajar. Y últimamente también nuestros compañeros indígenas, nuestros hermanos, se han profesionalizado, han estudiado y bueno, ya son algunos académicos, algunos entendidos en algunos temas y han logrado también emprender cooperativas, por ejemplo. Hay cooperativas, hay también artesanos. Entonces, creería que dentro de nuestros pueblos hay mucha capacidad, hay mucho emprendimiento que puede darse y creo que es importante caminar por ese lado, ¿no es cierto? Y no ver al indígena tal vez que llegamos a la ciudad y muchos lo ven así, el indígena hecho solamente para llegar a la ciudad y en las calles tal vez hacerse un vendedor ambulante y bueno, con todo el esfuerzo que hacen ellos y verlos de esa, tener ese imaginario. Yo creería que no, más bien creeríamos de que debemos seguir trabajando con nuestros hermanos también a que tengan una visión mucho más amplia para que puedan también generar otras cosas, que en ese sentido también vamos trabajando como Kim. Así es, Juan Carlos, y permítame saludar a quienes están en este preciso instante ya conectados con la señal en directo de Facebook de esta plataforma digital. Y quiero, permítame, Juan Carlos, leer los saludos que tienen para usted y para Kingu este emprendimiento. Cisari Janeta, saludos y bendiciones. Joana Huamancuri, saludos y bendiciones. Éxitos en todo. Kaya Janeta, felicidades y mucha luz a todos quienes conformamos Kingu. Todo lo que nuestras manos producen nace del corazón y amor por nuestras raíces. Qué importante, qué bonito. Escuchemos nuevamente esto. Dice, felicidades, Kaya Janeta, felicidades y mucha luz a todos quienes conformamos Kingu. Todo lo que nuestras manos producen nace del corazón y amor por nuestras raíces. Maravilloso. Esto realmente nos impulsa a valorar todo lo que somos, a validar nuestra identidad cultural. Y como digo yo, no vamos a aceptar un manaculquita charimichu, sino algo haremos, aunque sea una vaquita, pero compraremos algo para nosotros, ¿no? No hay que decir, no tengo dinero. Para otras cosas sí tenemos, pero para estos emprendimientos con esta calidad, que lo vamos a ver. Vamos, Juan Carlos y Kingu, este emprendimiento nos facilitaron gentilmente un video pequeñito que lo vamos a pasar para que ustedes, quienes están mirando esta transmisión, pues nos digan el nivel y aprecien el nivel, la calidad que tiene este emprendimiento productivo. Alex Emanuel Pauay, éxitos amigo, Dios le bendiga en el emprendimiento. Ana Lucía Janeta, saludos desde el equipo Kingu. Estamos muy agradecidos por la acogida a nuestro trabajo. Todo lo hacemos con mucho cariño y pensando en satisfacer sus gustos y necesidades. ¿Qué le parece? Todos estos parabienes y todo esto. A mí me gustó muchísimo lo de Kaya. Todo lo que nuestras manos producen nacen del corazón y amor por nuestras raíces. Maravilloso. Creo que ahí estamos dando una visión de cómo hacer un emprendimiento. Y como usted decía, Juan Carlos, cuando uno está enfocado en realmente hacer lo que le gusta, reivindicar sus raíces, mostrar al mundo quiénes somos, de dónde provenimos, ahí tenemos una muestra con Kingu, esta sabiduría ancestral y este conocimiento milenario desde el pueblo y la comuna Quichua Puruá. Gracias, Juan Carlos. Esto ha sido un poco en este preciso instante de lo que estamos recibiendo en nuestra página, ¿no? En nuestra fanpage. No se olviden, somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Somos Redcom Comunicadores y estamos precisamente en este instante transmitiendo en directo para todo el planeta y ojalá haya seres más allá de esta Vía Láctea que también puedan conocer lo que hacemos nosotros, ¿no? Constelaciones afines y supernovas, novas y demás. Entonces, vamos con algo más que nos habían, ya hemos leído, ¿no? Ya hemos leído todo. Queremos también, en esta primera media hora, pasar a los promocionales y publicitarios. Estamos conversando con Juan Carlos Ilicachi, representante de Kingu, este emprendimiento productivo. Nos acaba de comentar cómo nace, quién es Juan Carlos, cómo experimenta su vivencia acá en la ciudad y luego cómo se une al trabajo de su señora suegra. Ella empieza todo este sueño y este sueño ahora se transforma en Kingu. Juan Carlos, antes de pasar a la primera media hora y a los promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, quiero hacerle una pregunta que me está en verdad, de estos 20 años, ustedes han llevado los productos de Kingu a nivel mundial, me imagino. ¿Y cómo desarrolla las ganancias, la actividad económica? ¿Si es un desarrollo productivo comunitario, familiar? ¿Y cómo las ganancias son, no sé si repartidas, no sé si estoy diciendo algo coherente, son repartidas o entre los socios, entre la comunidad, entre la familia, como ustedes han visto este emprendimiento surgir y tener la plusvalía que requiere toda empresa? Así es, de a poco vamos creciendo, pero siempre consideramos que es muy complicado, tenemos que enfrentar al mercado, entrar en esa dinámica del mercado. Y eso es muy complicado. Por un lado, claro, tenemos que tratar de armonizar el tema de nuestros conocimientos, de nuestra sabiduría, de nuestros principios, pero por otro lado también está el mercado, el capital. Entonces, lo que hemos dicho como Kingo es cómo armonizar esas dos cosas, porque no podemos huirle ni al uno ni al otro. En ese sentido, creo que procuramos que dentro de Kingo mantener esos principios nuestros, porque si bien es cierto, es un emprendimiento productivo, económico, que de paso aporta también a dinamizar la economía de algunas familias que están en nuestros talleres, están en nuestras tiendas, pero por otro lado también lo que procuramos es no deslindarnos de nuestros principios que justamente tenemos. Esta simbología que nosotros tenemos, por ejemplo, en estas prendas, dice mucho, mucha sabiduría. Y ahí está un tema de la reciprocidad que manejamos en nuestro emprendimiento, ya sea dentro del equipo de trabajo y ya sea también dentro de los trabajadores, con los trabajadores. Procuramos mantener esa armonía, mas no queremos seguir lo tradicional y lo típico de la empresa, que efectivamente hay esa relación de ese trabajador y ese dueño, o en ese caso, esa relación queremos mantener de manera muy armónica en nuestro emprendimiento, y eso lo hemos hecho. Mantenemos respeto hacia nuestros trabajadores, procuramos que efectivamente seamos recíprocos. Ellos con su actividad que realizan y nosotros también darles ese reconocimiento que se merecen. De a poco vamos en eso, no podemos decir que somos ya una empresa. En ese sentido, en todas las actividades, en toda la dinámica de Kingo, tratamos de mantener sus principios. Y bueno, al interior del equipo también procuramos que efectivamente eso se visibilice también, pues, en el reconocimiento, en los aportes que cada uno debe tener. En ese caso, todos los que hacemos este equipo de trabajo, esta sociedad de hermanos y bueno, y de familia. Entonces ahí procuramos que efectivamente vayamos haciéndolo equitativamente, el tema de si podemos llamarlo tal vez el tema de la remuneración, por ejemplo. No estamos todavía en ese nivel para poder adquirir mucho recurso. Todavía estamos en camino, pero mientras vayamos avanzando, creería que siempre tratamos de armonizar económicamente, reconocer a cada uno de los trabajadores, a cada uno de nuestro equipo, tratar de reconocer lo justo, lo que tienen que percibir por su trabajo. Creemos eso, sin exageraciones. El equipo de trabajo nuestro también, algo muy simbólico, un aporte que efectivamente nos sirva a cada uno de nuestras familias también para poder subsistir. Entonces, creemos en eso. En términos generales, diría, económicamente, en la actividad, en la dinámica, en todo lo que hacemos en Kingo, procuramos siempre eso, ¿no es cierto? El respeto, la consideración, ese trabajo en equipo, el trabajo mutuo, de que todos tenemos capacidades y habilidades, y también la parte económica. O sea, tratamos de mantener esa armonía. Gracias, Juan Carlos. Estamos con Kingo, herencia de la sabiduría y conocimiento puro. Estamos en 940 AM. www.radiocce.com y Cultura FM 100.9. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Estamos en esta página número 182 con la sabiduría, el conocimiento milenario del pueblo Purua, el pueblo Quichua Purua, ubicado principalmente en la provincia de Chimborazo, principalmente. Gracias. En esta media hora vamos a promocionales y publicitarios de quienes hacen posible que nosotros estemos acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Somos Chasqueando, con la gratísima presencia aleccionadora y compartir, como decía, en esta reciprocidad, el compartir en este randy randy con Kingo y lo que nosotros vamos aprendiendo de la maravilla de nuestra identidad milenaria, de nuestra identidad cultural y en este momento productiva. Bueno, vamos a quienes se conectan en este instante, pues les vamos a decir, vamos a ir por unos promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Hey, Bessy! Ve a mi Bessy, no se me vaya, que los chasqui reporteros ya regreso.

Así es, estamos regresando ya en esta primera media hora con la grata presencia de Juan Carlos Ilicachi y Kingu, este emprendimiento productivo. Pero bueno, nos dirán, ¿y qué es lo que ofrecen nuestros queridos amigos? Nos dirán, bueno, ¿y dónde está el video? Y nos dirán, bueno, ahí queremos mirar un poco de lo que hace Kingu en esta reivindicación, en esta revitalización de nuestra identidad cultural. Vamos a poner, permítame Juan Carlos, vamos a poner este video que gentilmente nos lo habían enviado desde Kingu. Vamos a ubicar el video y lo vamos a compartir, un video muy pequeño, muy sencillo, pero que nos dice maravillas con esa profesionalidad y ese profesionalismo que solo Kingu lo sabe hacer. Además, hay una pregunta. Kingu no solo está en Quito, hay otras localidades de lo que yo conozco. Bueno, eso hablaremos luego de compartir este video. Kingu. Eso, ¿cómo ustedes elaboran estos bordados en la vestimenta del pueblo quichua puruá? Bueno, nosotros tenemos nuestro taller aquí en la ciudad de Quito, en el sur de Quito. Estamos en el barrio Caupichu. Ahí tenemos nuestro taller y nuestras compañeras trabajadoras, también todo el equipo administrativo, quienes hacemos Kingu, y es donde producimos. Hay algunas áreas de trabajo, porque el hacer los trajes, el confeccionar, eso implica una serie de procesos. En ese caso, trabajamos en algunas áreas, por ejemplo, el área de bordado, el área de decorado, el área de hacer, el área de los collares. Es muy interesante esto, ¿no? Las compañeras quienes hacen los collares y quienes tienen que estar haciendo ese esfuerzo de meter los mullos en cada uno de los hilitos. Entonces, esa es otra área. Tenemos el área de producción, de corte y confección, donde efectivamente ya se va organizando y se va estructurando la prenda. Y claro, efectivamente, esperemos que en algún momento más bien hagamos una demostración mucho más detallada de todo el proceso que se hace. Nos abastecemos también o nos apoyamos también en nuestros compañeros artesanos de la provincia de Chimborazo. De paso, quienes nos proporcionan, nos ofrecen, nos comparten también para que nosotros podamos poner a disposición en nuestras tiendas de nuestros compañeros, por ejemplo, que hacen el poncho ahí a otro emprendimiento que es Puca Ponchito, que denominan, que es de la misma provincia de Chimborazo. Entonces también tenemos nuestras alianzas con ellos. Nos apoyamos para nosotros coger esos implementos, esos trajes y ponerlos a disposición de nuestras tiendas, a más de la producción que nosotros tenemos en nuestro taller. También estaba mostrando, por ejemplo, este pequeño bolsito que nosotros, las mujeres indígenas quichuas lo utilizan, es la shigra, ¿no? Es el bolsito. Entonces, esto, por ejemplo, nos abastecemos o nos apoyamos de nuestras compañeras quienes hacen. Esto hacen a mano en la provincia de Chimborazo y nosotros tenemos que adquirirlos a ellos para nosotros poner también en nuestras tiendas. Y así, la idea es ir trabajando ese tema de la reciprocidad. O sea, cómo apoyarnos entre nosotros. Más bien, dar fortaleza, visibilizar todo lo que hacemos. Eso es muy importante. También las fajas. Las fajas, por ejemplo, estas fajas. También nuestros compañeros de Chimborazo, nuestros artesanos, nuestros hermanos de las comunidades son quienes hacen y nos envían para que nosotros podamos ponerlo al servicio de o más bien a disposición de nuestros clientes y de nuestros compañeros que adquieren en nuestras tiendas. Entonces, esa es la dinámica en la que nos movemos. Por un lado, producción propia, donde hacemos nuestras blusas, nuestras camisas. Por ejemplo, esta camisa, justamente con este bordado que tengo aquí. Esto, por ejemplo, lo hacemos acá en el taller. Pero hay otras cosas que no tenemos. Entonces, sí nos apoyamos de nuestros compañeros de Chimborazo, en ocasiones también inclusive de nuestros hermanos de Imbabura. Pero ahí vamos haciendo ese trabajo conjunto, ese trabajo de reciprocidad, de apoyarnos unos a otros. Ese trabajo colaborativo y ese trabajo en equipo que nos permite seguir avanzando, tomándonos de la mano para seguir creciendo, fortaleciéndonos como seres que estamos viviendo y siendo parte de esta realidad. Bueno, permítame, Juan Carlos, seguimos leyendo desde nuestra fanpage. No se olvide, estamos como Redcom Comunicadores y vamos a dejar el video ahí posteado para que ustedes lo puedan bajar, lo puedan leer, lo puedan analizar, lo puedan interpretar, lo puedan mirar y de una manera adecuada y lo tengan como una memoria, ¿no? Como un registro de este emprendimiento de este día martes. Y que, bueno, no se olviden, este programa será reprisado el día domingo de 4 a 5 de la tarde por 9:40 AM y www.radiocce.com. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la primera radio pública cultural del país. Y en este su programa, Chasqueando, emprendimientos rurales, emprendimientos productivos, emprendimientos desde el pueblo quichua purúa. Estamos hablando de Kingu. Bueno, Juan Carlos, por favor, tenemos, bueno, ya habíamos leído lo de Ana Lucía. Juan Carlos, saludos desde el equipo Kingu. Estamos muy agradecidos por la acogida a nuestro trabajo. Todo lo hacemos con mucho cariño y pensando en satisfacer sus gustos y necesidades. Sayani Likachi, muchos éxitos a Kingu. Susana Pidamunga nos dice, bendiciones de la familia Kingu, somos más que una marca. Totalmente, totalmente. Así es. Yo me quedé con lo de Kaya Janeta que dijo, ¿no? Todo lo que nuestras manos producen nace del corazón y amor por nuestras raíces. Qué increíble ese. Esto ya es una frase que si podríamos llevarla a nivel mundial, planetario, Vía Láctea y demás, eso refleja el cariño con el que ustedes moldean, el amor con el que ustedes realizan todo lo que ustedes hacen en Kingu. Bueno, vamos con Tayani, que tiene muchos éxitos, ya le dijimos. Nelita Pomaquero nos dice, la creatividad en su arte de realizar blusas, sin duda alguna, hermosos modelos, nos dice Nelita Pomaquero. Antonio Chacha Vallas, éxitos, estimado amigo Juan Carlos, saludos. Saludos, Pero, Antonio. Caneta, saludos, Kingu, y felicidades por su trabajo, sus diseños son hermosos y con un gran simbolismo cultural. Muchas bendiciones, familia Kingu, lleno de sabiduría. Janet Roldán. Jesús Guamán nos dice, buena señal por el centro, nítido, clarito. Muchas gracias, Jesús. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente por una plataforma de visualización del video, pero lo solucionamos. Entonces, bueno, vamos avanzando ya. Qué lástima ya. Esta tertulia, esta conversación, cuando aprendemos de seres que han vivido durante miles de años aquí en estas tierras, aprendemos cómo corazonar, aprendemos cómo ellos emprenden, nosotros o para nosotros también es una enseñanza para los nuevos emprendedores. Y esta es una pregunta que nace de lo que acabamos de leer, quienes gentilmente están unidos a esta transmisión en directo. ¿Cómo corazonar? ¿Cómo explicarnos? ¿Cómo tener la posibilidad de entender la realidad, entender al ser humano que quiera emprender, al ser humano, cómo entender esta posibilidad de tratar de hacer los sueños realidad? Quiero nada más que agradecer a quienes gentilmente están poniendo manito arriba, un pulgar arriba, un corazón, un me encanta, un me gusta a esta transmisión. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Bueno, vamos a leer a quienes están en este preciso instante. Nos han dado o un pulgar arriba o nos han dado un corazón, que significa me encanta o me gusta. Gracias a Juan Carlos Velasco Ledesma, a Miriam Huayahuamán, a Nuit Sutek, a Joana Huamancuri, Byron Janeta, Janet Alexandra, a William Lema, a MDTCH Chalán Lozano, a Rosy Pomaquero, a Jesús Guamán, a Sayani Ilicachi, Jesús Sandino Ilicachi, Marisol Ginín, Susana Pilamunga, Rosario Ilicachi, señorita Dolores Guairacaja, Nelita Pomaquero, Marcelo Atupaña, Inti Gualapuro, Elizabeth Mania, Janet Roldán, Alex Emanuel Paguay, Lizardo Pereira, Lili Urquizo, quienes gentilmente nos han puesto un me gusta o un me encanta. A Manuela Pilco también, muchas gracias. No se pudo visualizar bien el video. La segunda vez ya lo logramos, mi estimada Manuela. También a la Ana Lucía nos decía lo mismo. No se ve el video, pues bueno, lo tuvimos que cambiar de plataforma de visualización para que puedan visualizar de una manera adecuada el video de Kingu, ¿no? Por lo pronto, pues todo lo que hemos visto ahora, este emprendimiento productivo en Kingu, pues lo que hacen es, bueno, esta revitalización, ¿no?, de la vestimenta tradicional originaria de los pueblos, del pueblo Puruá principalmente, ¿no? Estos bordados. 20 años desde que comenzó junto a Manuela Pilco. Juan Carlos, agradecerle muchísimo, muchísimo a usted por esta sabiduría, ¿no? Yo también quiero agradecer a la provincia, quiero agradecer al pueblo Puruá, quiero agradecer a toda esa fortaleza, ¿no? Reflejada en toda la historia, inclusive en la historia de mi familia, que es de la provincia de Chimborazo. Esa historia de lucha, esa historia de ese combate diario que lo hacemos, emprendedores, que hacemos músicos, que hacemos cantantes, artistas, gestores culturales, agricultores, campesinos, comuneros, que día a día levantan con fortaleza, con ánimo, con armonía, todo lo que se hace en la provincia de Chimborazo, ¿no? Usted cuando visite la provincia de Chimborazo, no se olvide de visitar Kingu, acá en el sur de la ciudad, ¿no? Y esa era la pregunta ya al finalizar. Juan Carlos, ¿cómo les ubicamos? ¿Dónde les ubicamos para quienes deseen adquirir esta vestimenta, ¿no?, en Kingu? Sí, nosotros estamos, hemos abierto tiendas a nivel de Quito y Guayaquil. En este momento estamos funcionando con una tienda acá en el sur, con nuestro punto de venta. En el sur de Quito, junto al taller, hay un espacio, hay una tienda, y también en el norte, estamos por el sector del ex aeropuerto, en la Avenida La Prensa, y la otra es, no recuerdo, pero es Salvador. Justamente estamos ahí en la Casa de Cristales, ahí frente al ex aeropuerto, no hay como perderse. Ahí está, ya desde lejos se puede visibilizar nuestras prendas y nuestra tienda. Y en Guayaquil estamos en la Boyacá y Sucre. Estamos junto a la Universidad de las Artes y ahí tenemos nuestra tienda que recién hemos implementado, pero que también tenemos buena acogida. Y de paso agradecerles a todos nuestros compañeros, a nuestros visitantes, a nuestros clientes, por confiar en nosotros. También nosotros trabajamos permanentemente para que efectivamente llegue una variedad también de productos de lo que hacemos, de lo que producimos. Así que agradecer a Chasqueando, agradecer a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por darnos este espacio, porque eso también es importante, de que ayuden a visibilizar, porque en un inicio no se tienen las condiciones para un emprendimiento, y esto ayuda efectivamente a fortalecer. Así que también alrededor nuestro, también hay muchos otros emprendimientos. Nosotros no le tenemos como competencia, le tenemos más bien como una fortaleza, y también le tenemos como hermanos que vamos creciendo juntos. Así que eso como mensaje final. Y lo que hacemos desde Kingu finalmente es dar un aporte, ser un aporte más a esta sociedad, a esta construcción de una verdadera interculturalidad. Porque no se ha logrado eso todavía. Eso está en construcción. Y desde el ámbito de lo que hacemos, queremos dar un granito de arena o un aportecito para que se vaya justamente construyendo, ¿no? Así que un gran abrazo, Vinicio, gracias por este espacio y a todos quienes nos miran y nos escuchan. Por favor, el agradecimiento tengo que darle yo a ustedes, Juan Carlos, y las felicitaciones, y vamos a ir a comprar una cosita antes de finalizar. ¿Hay una página web de Kingu tal vez que esté activa, que podamos mirar los productos desde la internet, por favor, Juan Carlos, o todavía sí, no sí, está? Sí, en las redes sociales pueden encontrarnos en la página de Facebook, ahí subimos todo lo que hacemos en Kingu. Recién subimos un video hicimos una transmisión de nuestro taller, por ejemplo, y también las prendas para mujeres, para varones, también para niños, para toda edad. Entonces, ofrecemos todo eso en nuestra página y también en las otras redes. Instagram, tenemos en YouTube, estamos también en TikTok también. Subimos todas las nuestros, lo que hacemos, lo que producimos. Generamos ahí también ese espacio de TikTok. Y bueno, ahí ya nos podrán encontrar con Kingu. Pueden buscarlo y nos encuentran, y las redes sociales los van a identificar rápidamente y ponerlos a servicio de ustedes. Así que gracias. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Y no me queda más que terminar con Kingu, un término quichua que significa zigzag, curva, sinuosidad. Representa el movimiento de todo lo que existe en la naturaleza y el cosmos. El recorrido del sol durante el día y el recorrido de la luna durante la noche. El agua que recorre en zigzag, la forma de nuestros páramos, nuestros sembríos, etcétera. Estos símbolos están plasmados en los diseños de trajes y objetos de los pueblos andinos desde hace miles de años. Actualmente Kingu cuenta con un taller de producción ubicado en el sur de Quito y tres tiendas ubicadas en Quito y Guayaquil, donde se ofrece una variedad de productos con diseños andinos quichua, tanto para hombres como para mujeres de todas las edades. Este emprendimiento ha logrado que el pueblo quichua purua retome y valore su vestimenta y fortalezca la identidad cultural. Además, ha generado que se dinamice la economía de algunas familias que actualmente trabajan en Kingu. Matriz Quito Sur, Avenida Leonidas Dubles y calle ESA o E5A, perdón, casa 152 y -51 en el barrio Caupicho, cerca a la iglesia Verbo Divino. En el norte, la sucursal en Quito, calle Cristóbal Sandoval, OE3-19 y Avenida de la Prensa, Centro Comercial Los Cristales, planta baja, local 209, frente al ex aeropuerto. Y la sucursal en Guayaquil, como nos decía Juan Carlos, calle Boyacá, entre 10 de agosto y Sucre, junto a la Universidad de las Artes. Tal vez, Juan Carlos, el celular 098-797-0845, repito, 098-797-0845 y el 023-084921, 023-084921, que gentilmente Kingu estará atendiendo sus necesidades y sus deseos de adquirir algo que se llama identidad cultural desde hace miles de años. Agradecidos por su presencia, Juan Carlos, muchas gracias. Este Yupaychani es para nosotros como más allá del alimento, ¿no? Este es el alimento para nuestro ser interior, para nuestra cosmovisión, ¿no? Para nuestra visión del cosmos y de la vida y la existencia. Por medio de usted, Juan Carlos, a todos los que conforman Kingu, muchas gracias. En esta pequeña hora que ya puede ser un minuto, pero que a nosotros nos da la posibilidad de valorar y validar esta esencia, esta identidad y esta sabiduría y conocimiento purúa. Muchas gracias, Juan Carlos, por la gentileza, por gracias, Vinicio, lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Estamos complacidos, estamos realmente aprendiendo a ser mejores Runacuna, ser mejores seres humanos. Gracias a todas y todos. Estamos ya en la parte final de este vuelo mágico, místico, musical 182, que nos da la sabiduría de hacer las cosas correctamente, porque la justicia te vendrá. Y bueno, nada más agradecer a quienes hacen posible que este programa siga caminando, nuestro equipo de producción, y en verdad también, en primer lugar, a nuestra madre naturaleza, a la madre que nos cobija, que nos da todo el poder, la sabiduría, el conocimiento. Me refiero a Gaia en Europa, a Pachamama acá en la tierra de los Andes. Estoy hablando de ese ser inconmensurable que nos da la posibilidad de tenernos conchasqueando día tras día, trabajando y trabajando para que estos emprendimientos pues nos sirvan para alimentar nuestro ser interior. Muchas gracias, soy Chasqui Milenario Vinicio Haro y en este vuelo mágico, místico, musical número 182. Agradezco también a Paula, mi esposa, por la gentileza de mantenerme con vitalidad, con felicidad y con armonía. Muchas gracias a todas y todos. Y bueno, vamos con el cierre ya del programa. Vamos con la parte final de quienes pues hacen posible esta revista cultural. Yo no le llamo esta revista cultural de una manera tan simple, sino más bien quiero denominarla esta forma de entender la vida por medio de la cultura, por medio de identificarnos y saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Muchas gracias a todas y todos. Este ha sido un vuelo más de Chasqui Ando. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto.